de las instituciones del país que habían sido agredidas. Y Echecolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez me la... allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Yo no me asocio con esa terminología de fanáticos o de arrepentidos. Simplemente nosotros fuimos convocados a una situación crítica que estaba viviendo el país por imposición de decretos de un gobierno constitucional. Y le dice a los otros cargándome así, que prendí la directa de la calle a la máquina. ¿Quién decía esto? Echecolá, el ahí. Señor Echecolá. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Este y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime, señor, señor de comisario, y me hace así. Y más, para el cumplimiento de esa misión, nosotros continuamos con las normativas que ese gobierno constitucional ya había establecido para hacer frente a este tipo de la delincuencia que agredió muy severamente el cuerpo de la nación. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolá, yo lo voy a matar, yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Yo no me identifico como fanatismo, simplemente como un razonable derecho de defensa. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Vencedores vencidos, escuchamos, y era la palabra de Julio López, y en contrapunto la del asesino Echecolá. Van 5 años y medio de la desaparición física, la segunda desaparición física de Jorge Julio López, un albañil argentino, ex militante de base de una unidad básica peronista barrial, que tuvo que soportar la tortura de este asesino Echecolá. Se presentó en los juicios, consiguió que, gracias a su testigo también, o sea, su testimonio, poder sumarlo a todos aquellos a los que demostraron quién era este Echecolá. Y fue capaz también de decir ahí en un juicio que él en algún momento había padecido tanto ahí adentro que si se lo cruzaba por la calle, cuando se liberara, él mismo se iba a encargar de matar. Y no lo hizo. Esto es algo que pasó en todas las... en todos los espacios. Digo, todos los que han padecido, todos los que han perdido las víctimas, han tenido el valor, la integridad de no salir a tomar venganza y confiar siempre en la justicia. Por eso también este jueves 9 se inicia en Tandil y en Mar del Plata toda una serie de juicios, entre ellos uno por la desaparición y muerte de Carlos Moreno, por la cual se juzga por primera vez a dos civiles, los hermanos Méndez, por haber prestado su quinta para que se usara como centro clandestino de detención, tortura y muerte. A ellos, afortunadamente, la fiscalía consiguió que se los considerara partícipes necesarios y no partícipes secundarios como habían sido presentados en un principio, con lo cual les va a caber la misma pena que a los asesinos, a los homicidas, a los actores que verdaderamente se encargaron de torturar tanta gente en esa quinta. Esperemos que la justicia tenga el coraje, la valentía, la claridad para poder enjuiciarlos y asegurarse que este tipo de gente no pueda circular más por la calle, porque no se puede construir ningún tipo de sociedad con este tipo de gente suelta. Vamos a escuchar Salando las Heridas y empezamos con el programa. Thank you. ojos, tus pómulos y vos resplandecías. No te queda un sueño por vengar, ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Muy bien, escuchábamos recién Salando las heridas, un tema de Los Redonditos, interpretado en su versión reggae por Saraqueda. Vamos a presentarnos. Hasta las 11 estamos en La Banquina. Estás escuchando La Banquina. Puedes escucharnos por la web, que es www.la1057.com.ar. Pueden comunicarse con nosotros al 4724-3269. O también por mail a labanquina@gmail.com. Ah, algo más. Tenemos un blog y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores. Es www.labanquina.blogspot.com. Hasta las 11 estamos en La Banquina, en la conducción Diego Vidal, Felipe Deslarmes. Y en la operación técnica hoy no está Martín Celi, que está de vacaciones, merecidas vacaciones. Así que lo tenemos mismísimamente al director de la radio, Janiel Sánchez, en la operación técnica. Muy buena, Janiel. Muy buenas, Diego. Lo suyo un poco de demagogia. ¿Por qué merecía vacaciones? Yo no sé quién se merece. Todo trabajador se merece las vacaciones. Bueno. Está bien. Qué duro que eso sea. Bueno, nada, buen día a todos. Y ya, buen día un poco atrasado, ya arrancamos un ratito, pero... estamos transitando un verano bastante movido en diversos temas y ya Argentina ya no tiene época en que hay movimiento o no, o hay cosas para festejar o no. Pero bueno, febrero sobre todo tenemos fechas claves, ¿no? Tenemos el 25 de febrero próximo, que sería el nuevo natalicio del expresidente Néstor Kirchner, y también se conmemora justamente relacionado con él, la creación de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, uh-huh, de la Presidencia de Nación, que fuera inaugurada por Cristina allá por febrero del año pasado, junto a los presidentes Carlos Mujica de Uruguay y Fernando Lugo de Paraguay. Y estamos en línea con Pablo Vilas, que es director de la Casa Patria Grande, que nos va a contar un poco de qué trata, ¿no? ¿Para qué existe la Casa Patria Grande y cómo se están preparando para el primer aniversario? Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Diego Vidal y Felipe Delarme, te hablamos para En La Banquina. Buen día, Diego, buen día a todos. Gracias por darnos este espacio. Saludos a toda tu audiencia. Efectivamente, bueno, la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, se fundó hace casi un año con el objetivo de continuar con el legado de que él fuera el que fuera el pacificador de Sudamérica, este gran presidente que hemos tenido los argentinos, pero que su labor trascendió nuestras fronteras. La Casa Patria Grande entonces tiene la tarea de profundizar y promover la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en la juventud. La lectura que hacen nuestros presidentes y Cristina y Néstor en primera línea es que todo esto bonanza que está viviendo nuestra región de políticas de igualdad, de equidad, de inclusión, se sostendrá en el tiempo con una juventud movilizada y partícipe de estos cambios. Desde la Casa Patria Grande realizamos diferentes actividades, algunas de investigación y formación y otras de visualización de lo que es la Latinoamérica en nuestro país. Tenemos un lindo trabajo con las colectividades principales, la boliviana, la paraguaya, la peruana, la uruguaya, y desde la casa lo que hacemos es promover la inclusión, la integración interna de estas colectividades a nuestra patria chica. Asimismo, también reconocemos los momentos importantes para nuestro país en clave regional. El pasado jueves 2 de febrero realizamos lo que fue un sentido homenaje a los 13 años que lleva en el gobierno, en el poder, el presidente y la Revolución Bolivariana de Venezuela, el presidente Chávez. Mismo que se condice con la pasada cumbre del ALBA. Como ustedes saben, el ALBA nuevamente se ha puesto a respaldar nuestro reclamo por diálogo y paz en Malvinas, recuperar ese pedazo de tierra que se nos quitó hace 180 años ya casi. Uh-huh. Bueno, también este año nos toca la presidencia pro tempore de Mercosur y ustedes van a tener un rol fundamental en justamente las actividades que tienen que ver con este papel que le toca a Argentina que se va rotando, ¿no? Anualmente con los distintos socios de... Efectivamente. Del No te escucho muy bien, Diego, pero sí. Mencionaste el Mercosur. Sí, lo de la presidencia pro tempore. Efectivamente, ahí nosotros desde diciembre la presidenta recibió en Montevideo, ¿se acuerdan aquella linda cumbre donde los presidentes declararon, los expresidentes del Mercosur se solidarizaron con Argentina y declararon por norma que ningún país con la bandera ilegal de Malvinas atraque en sus puertos? Bueno, desde ese momento Argentina, la República Argentina, tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, que durará hasta junio o julio de este año. Es un semestral. Desde esa presidencia, la clave que ha propuesto Argentina es la integración productiva. Es decir, seguir avanzando con los vínculos de fortalecimiento de una integración social, política, cultural de los pueblos. No solo la clave comercial que fue con la que se fundó hace ya casi 21 años el Mercosur. Uh-huh. Entonces la Casa Patria Grande promoverá todo este semestre acciones que tiendan a visualizar los logros de la integración en el marco del Mercosur desde los diferentes aspectos, educativo, cultural, salud, todos los programas y acuerdos que hay firmados entre nuestras regiones para visualizar esta unión latinoamericana. Como ustedes saben, por ejemplo, todo ciudadano del Mercosur tiene la posibilidad de ingresar a otro país con solo presentar su cédula y estar el tiempo que así lo requiera, con el simple hecho de mencionar su ciudadanía mercosureña. Uh-huh. Son acuerdos de migraciones que hemos ampliado y que estamos tratando de llevar a la UNASUR también. En ese marco es que este semestre Argentina tratará de darle una fuerte impronta al Mercosur para poder avanzar hacia esa integración productiva, social e inclusiva que promovió Néstor desde su llegada allá por el 2003 junto con Lula. Bueno, lo que es importante, ¿no? Yo creo que, yo lo insisto mucho, es que se haga hincapié en que la gente común asuma como propia esta política de integración, porque bueno, ya hoy es tan común irse de vacaciones a Uruguay, a Brasil, a Venezuela, ¿no? Es, digamos, el argentino hoy tiene esa posibilidad, pero también estaría bueno que ese conocimiento se haga carne en la gente de que de alguna manera las fronteras se terminen de borrar, ¿no? En todos los aspectos, y creo que sobre todo en el cultural. Y cuando vos apuntaste que esta casa también tenía como rol principal es llevar a los jóvenes la cuestión de la integración regional, me parece interesante eso de lo que estás planteando, las actividades que van a hacer, que supongo que incluirán a chicos de escuela secundaria, ¿no? Más allá de los pibes de la universidad, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, ya desde el año pasado hemos venido con un fuerte acercamiento a las escuelas, sobre todo públicas, del ámbito nacional, no solo Ciudad de Buenos Aires, donde está ubicada la Casa Patria Grande, sino a nivel federal. Estamos promoviendo diferentes actividades como modelos, simulacros del Parlamento del Mercosur, acciones de difusión didáctica de lo que es el Mercosur, lo que es la UNASUR, lo que es este nuevo proyecto de integración, la CELAC, nuevo en términos de concreción, pero bueno, son deudas que tiene nuestra región desde hace más de 200 años. Y entonces estamos tratando de generar algunas acciones, con lo cual nos estamos reuniendo mucho con el equipo del ministro de Educación, Alberto Scileoni, para ver qué manera, con la mayor pedagogía posible, podemos empezar estas discusiones y poner ya desde el ADN de nuestros jóvenes y de nuestros niños el sentimiento integracionista y poder construir y poder rebatir esa dominación cultural que tenemos ya desde que nacemos, donde nuestro norte es los países de Norteamérica y Europa, y hemos dejado de lado de vernos a las caras con nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, uh-huh, con esa ambición y con ese prospecto estamos generando para este año algunas secciones que van a ser directamente en la ubicación de Casa Patria Grande, pero también vamos a ir a las escuelas a promover esto que decía de qué es el Mercosur, por qué nosotros integramos el Mercosur, por qué nosotros integramos la UNASUR, cuáles son los beneficios directos del pertenecer en esos bloques. Ya solo la UNASUR tenemos el 67% del agua potable de toda Latinoamérica en este pedazo de tierra. Tenemos la mayor cantidad de recursos energéticos, ya no solo petróleo, sino gas, minerales. Y esa también es la batalla que estamos dando en estos tiempos. Ya cuando nuestra presidenta fue ratificada con más del 54% de los votos en urna, la etapa y el desafío y el compromiso que los que integramos su equipo asumimos es profundizar ese proyecto político que iniciara con Néstor Kirchner y que se profundizará seguramente con la integración de América Latina y el Caribe. Pablo, te habla Felipe de Larmes, ¿cómo te va? Hola. ¿Pablo? Hola, hola. Sí, te habla Felipe de Larmes, ¿cómo te va? Justamente esto que estabas mencionando ahora... Su línea dispone de... Estamos perdiendo la llamada, vamos a volver a comunicarnos. Mientras vamos tanto a... hablar de integración, hay gente que no le gusta mucho y todavía las telefónicas son privadas, ¿no? ¿Sabes que todavía son sí? Españolas, ¿no? Algunas, y es un tema que hay que me parece, junto con YPF, me parece que empezar a plantearse esto de la nacionalización de ciertos recursos que no deberían ser negocios, ¿no? Digo, no puede hablarse de algo como la energía, por ejemplo, que es una necesidad importantísima para el desarrollo, una herramienta fundamental para el desarrollo del país. No puede hablarse de negocio cuando se habla de eso, como tampoco cuando se habla de comunicación o cuando se habla de patentes. Justamente en estos días habían estado... el programa de ayer de Víctor Hugo estuvo muy interesante, Baja de Línea, justamente hablando del tema de... ¿De quiénes son los dueños, por ejemplo, de Internet, ¿no? O quiénes quieren ser los dueños de, ¿y cuál de, es el control, ¿no? Sí, evidentemente lo pensaron de otra manera, pero se les fue de las manos y hoy es de la gente Internet. Y entonces... esto que pensaban que podían utilizar para bombardear y minar absolutamente todo el mundo con su punto de vista, parece que se les ha ido dando vuelta. Y hemos encontrado experiencias sumamente interesantes en toda Latinoamérica, como por ejemplo la lucha de los estudiantes en Chile, donde gracias a Internet, a las nuevas tecnologías, a los mensajitos de texto, han podido organizarse y han mostrado una resistencia impresionante a lo que es la derecha chilena. Pero bueno, estábamos hablando recién con Pablo sobre la Casa Grande y yo recordaba uno de los dichos de Abelardo Ramos, uno de los historiadores más interesantes que tuvo la Argentina, donde planteaba justamente esto, ¿no? No estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que estamos subdesarrollados porque hemos estado divididos, ¿no? Y planteaba justamente esta necesidad de empezar a integrarnos. Esto mismo que planteaban en su momento San Martín, Artigas, Güemes, Miranda, y que afortunadamente en este momento los presidentes que están... dirigiendo lo que es Latinoamérica, parecen empezar a entender la necesidad de unirse, esta necesidad de encuentro, esta necesidad de volver a entendernos como una sola patria, como una patria grande, y qué es lo que nos va a permitir mantenernos y superarnos, ¿no? Vamos, seguimos con alguna dificultad telefónica, pero estamos casi resueltos. Ya vamos a resolverlo. Bueno, esas son las cosas de que hablábamos, la integración, ¿no? Que todavía la parte tecnológica seguimos dependiendo de, bueno, una de las cosas de otras partes del mundo que no tienen que ver con nosotros. ¿Sabes cuando hablaba recién, Pablo, me acordaba de una entrevista, una charla en realidad que dio el presidente de Ecuador, Correa, en el Centro Cultural de la Cooperación, el Centro Cultural del Credicop, que está enfrente del San Martín, en la cual... Muy inteligentemente, el presidente Correa hizo un planteo, ¿no? Decía, tenemos en Latinoamérica el espacio con mayores reservas de agua, mayores reservas energéticas, mayor naturaleza, mayor reserva alimenticia. Dice, y todos nuestros puertos están armados en todos nuestros países de la misma forma que se armó la red vial en Argentina, ¿no? Toda dirigida al puerto que da contra el Atlántico con el objetivo de trasladarlo hacia el exterior. Y Correa tiró un concepto que me pareció súper interesante, ¿no? Planteaba esto de qué pasaría si de repente. ¿Qué pasaría si de repente pudiéramos empezar a entender que deberíamos comunicarnos más entre nosotros y tal vez las relaciones comerciales deberían pasar entre nosotros con un sentido menos especulativo, abusivo y más solidario? La verdad que me parece que sería otro el desarrollo de Latinoamérica, ¿no? Sí, la verdad que lo importante sería que los gobiernos se fueran poniendo de acuerdo como han pasado hasta ahora. Algunos que no tienen signo similar con el otro, pero que a la hora de cuestiones estratégicas han entendido la necesidad de la unión. Pongamos caso, por ejemplo, el mismo Chile, que hoy tiene una postura bastante cercana a Argentina con respecto a Malvinas, cuando en otras épocas nefastas, que por supuesto gobernaba Pinochet, uh-huh, eran aliados puros de Gran Bretaña. Tal cual. Y digamos que también es un apoyo bastante tibio el de Piñera, pero sí, un apoyo igual, ¿no es cierto? Para los ingleses es un escozor eso de que un viejo aliado se pliegue al bloque continental de repudio al colonialismo que implantan hace más de 150 años en nuestras islas. Uh-huh. Nada, que ahí los tiempos han cambiado y la necesidad, como hablaba Pablo Vila recién, de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, es inculcarle a las nuevas generaciones la importancia de que esto se acreciente, estos mecanismos de integración regional se profundicen y que vayan más allá de la mera cuestión económica. Sí, claro. Bueno, justamente respecto del tema de Malvinas, una noticia importante también que ocurrió esta semana fue que el canciller Héctor Timmermans recibió en Venezuela el respaldo de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y estamos hablando de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela también, por supuesto. Uh-huh. Es un tema también importante que los acuerdos de solidaridad y comprensión entre los pueblos latinoamericanos se está haciendo, no son pura bulla, digamos, es concreto y no tenemos miedo de enfrentar a quien sea para eso, ¿no? Y hablamos de enfrentar y enfrentar con ideas, con palabras, con discusión. Uh-huh. Ningún enfrentamiento bélico estamos teniendo en cuenta con eso. No. Digamos que no es la misma la postura de Gran Bretaña que Londres, que quiere apostar a eso de una escalada militar para de alguna manera hacernos quedar a nosotros como los belicosos, ¿no? Sí, claro, bueno. En realidad también es parte de la prepotencia imperial de un imperio en decadencia de hace mucho tiempo, de los señores de la corona británica, pero nada, están quedando muy solos. Hasta sus primos han dudado en apoyar o no, ¿no es cierto? Obama tuvo una posición también equidistante, llamando a negociar, no tuvo una posición de repudio. Obviamente nadie pide que los norteamericanos ahora de golpe se hagan pro latinoamericanos, pero no les pedimos tanto. Pero por lo menos se plantearon la necesidad de tener que negociar, qué sé yo. Bueno, una de las cosas que planteó el vicepresidente Amado Boudou justamente fue eso, ¿no? Cómo Inglaterra en su momento, la llamada dama de hierro, Margaret Thatcher, cómo ella fue la que en definitiva terminó lanzando todo este conflicto bélico, o asentando o poniéndole muchos leños al fuego, justamente porque estaba tratando de implantar en su propio país el neoliberalismo, algo que había practicado en Chile, que habían utilizado como tubo de ensayo, como conejito de Indias, como lo querramos llamar, justamente para poder después instalarlo en su propio país y llevarlo también a Estados Unidos, algo que generó, por supuesto, una pérdida de empleos, una baja en el poder adquisitivo de los trabajadores, y encontró en la posibilidad de la guerra con Malvinas en aquel momento una buena cortina de humo para tapar la crisis interna, ¿no? Interna. Y bueno, justamente Boudou planteaba que Cameron estaba planteando exactamente lo mismo. Y la verdad es que me parece muy acertado. Sí. Recordar que no se trata en este caso de un conflicto por un terreno, ni siquiera por una cuestión comercial, ni siquiera por los millones y millones que van a robarnos de petróleo, riqueza marina, la violación de la soberanía latinoamericana, sino que esencialmente tiene que ver con problemas internos y la incapacidad de poder resolverlos aplicando, implantando, forzando una metodología para los poderosos dentro de su propio pueblo. Yo la verdad es que si hubiera un solo inglés que tuviera la posibilidad de escuchar nuestro programa, le diría rebélense, sacan a la calle como Anonymous a quejarse totalmente de la, del tipo de destrucción que están haciendo a su propio país. Pero en Inglaterra lo hicieron no hace un año y se prendió fuego medio Londres. Por eso, pero que no se dejen engatusar con el nacionalismo berreta, donde les plantean que hay que venir a pelear por las Islas Malvinas porque la... Y la preocupación de justamente del gobierno británico, como le pasa al francés también, es que el aumento de la población inmigrante genera una nueva sociedad, sobre todo de jóvenes, que no tienen una raíz, ni tienen un sentimiento patriótico, patriotero, de ese país. Su familia fueron en busca de una mejor vida, de trabajo, de mejores condiciones, y de golpe a muchos no les interesa saber que van a estar implicados en una guerra. Más allá de que en Estados Unidos uno ha comprobado con estas invasiones a Irak, a Afganistán, la mayoría de los soldados que integran las tropas son hijos de inmigrantes que han tratado de meterse en esta guerra que no les conviene, pero a cambio de la green card y otros beneficios para su familia. Pero bueno, no creo que sea el caso de Inglaterra, que va de facilidad a nadie. Pero los jóvenes son los que están plantando, lo hablamos el programa de la semana pasada con el tema de la desocupación juvenil, y son los que están planteando el mayor desafío a estos gobiernos que hoy no saben cómo salir de la crisis sin seguir serruchando la rama en la que están sentados, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a... Está complicada la comunicación. A ver, vamos a ver. Me parece que ya lo tenemos. Estamos ahora sí de vuelta entonces comunicados con Pablo Vila de Patria Grande. Muy buenas, Pablo. Perdona que se nos cortó la comunicación. Hola. Bien, te habla Felipe Deslarmes ahora. ¿Cómo estás? Justamente durante... Cuando perdimos la comunicación recordábamos aquella vieja frase de Abelardo Ramos en la cual señalaba que no es que somos subdesarrollados, que estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que justamente si estamos subdesarrollados es porque hemos estado divididos, ¿no? Y esta necesidad de integración que tenemos en Latinoamérica y que por suerte los presidentes que están en este momento al frente de cada uno de los países de Latinoamérica han podido entender aquel mensaje que han tenido nuestros patriotas del tipo de Artigas, José de San Martín, Belgrano, Miranda y tantos otros, ¿no? Afirmativamente. Nuestro momento es inmejorable en cuanto a la concreción del sueño de los libertadores. Esto, como decías, no es casual, es la decisión de líderes del momento, líderes del siglo XXI que le han dado la espalda a la construcción cultural de las potencias del Occidente y se han visto nuevamente y abrazado. La complementariedad de nuestras regiones es la clave. Nosotros en conversaciones con quien va a ser el futuro secretario general de la UNASUR, el doctor Ali Rodríguez Araque de Venezuela, hemos logrado plantear la situación de la necesidad imperativa de la unión, pero también con la movilización de los pueblos. El trabajo de nuestros gobernantes ha sido maravilloso y es vanguardia, y siempre están, por lo que uno ve en las cumbres, a un paso adelante de lo que la movilización social y lo que los pueblos hemos podido ahondar en este proceso. Pero para poder sostenerlo y profundizarlo en el tiempo se necesita de mayor organización y de mayor interacción entre nuestras organizaciones y nuestros dirigentes políticos a nivel regional. Es así que ya la integración latinoamericana no se ve como una salida, sino como un destino único. Lo que son estos procesos de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, del ALBA que vimos antenoche maravillados ahí en Telesur, son proyectos que sin duda van a generar mayor equidad y mayor salud para nuestros pueblos. En un mundo donde las claves de Europa se están derrumbando, donde la crisis capitalista es tal que los bancos y los hombres y mujeres que están atrás de esos emprendimientos financieros no han tenido otra cosa que poder hacer que aplicar las reglas que nos trataron de aplicar a nosotros durante todos los 90s y el 2001 con la crisis, y está demostrando lo débil que es ese sistema y lo lejos que está del mundo actual. Es por eso que los bloques regionales, incluso con la avanzada del Imperio Británico, ahora enviándonos buques militares a la zona, solo podrá ser contrarrestado con mayor unidad, con mayor diálogo, con mayor participación y construcción de este bloque regional, desde la sabienda de que solo unidos podremos sobrepasar y sostener los embates del imperio. Imperio que no tiene que ver con un país, sino con una concepción del mundo, donde la solidaridad se queda de lado frente al individualismo, donde más importa lo que yo tengo y mis problemas que el problema y lo que no tenemos el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Es así que la nación sudamericana que soñaron tantos, incluso patriotas no aún reconocidos por su inmediata desaparición, ¿no? Metol Ferré en Uruguay, por ejemplo, nos hablaba de esta nación sudamericana que fue ratificada por Néstor Kirchner tan pronto asumió como secretario general y desarticuló tantas crisis bélicas en la región. Seguro. Y Pablo, qué suerte que puedo ver Telesur, a mí Mañeto no me deja verlo. Todavía. No, son pendientes. Sí, no, eso ves que esos son deudas pendientes, que hasta en eso está bueno alguna vez, a lo mejor en la Casa Pata Grande, armar una mesa de debate sobre los procesos para romper estos bloqueos informativos que hacen los grandes monopolios, porque en Brasil ahora empieza a discutirse una ley también de medio, en Uruguay andan dando vuelta otra por ahí. Bueno, tenemos ya en Venezuela mucho también. Antes y Correa también. Me parece que en algún momento habría que armar algo para que se conozca más y no nos pongan siempre que los malos somos nosotros, que queremos que la gente tenga más voces donde expresarse, ¿no es cierto? Pero hablando un poco más centrado en la Casa de Pata Grande y como para ir cerrando, contanos qué tienen pensado para el 24 de febrero, que es cuando van a conmemorar el primer aniversario de esta institución, ¿no? Bueno, el aniversario es el 25 de febrero, uh-huh. mismo día en que Néstor Kirchner cumpliría 62 años. Uh-huh. Nosotros, como cae sábado, tenemos pensado realizar un seminario el 23 y el 24, que es pensar la patria grande desde la patria chica. Estamos convocando a diferentes académicos y dirigentes políticos de la talla de nuestro jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, embajadores hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, del Estado Plurinacional de Bolivia, está viniendo el futuro secretario general de la UNASUR, el doctor Ali Rodríguez Araque, está viniendo la intelectual y ensayista peruana Mónica Brugman para desarrollar la tesis de la defensa de los recursos naturales como soberanía regional y no como patrimonio de cada Estado-Nación. Uh-huh. Y el 24, viernes 24, planteamos un festival de música latinoamericana a partir de las 19 horas para hacer la vigilia de nuestro aniversario y rendirle un sentido homenaje a quien nos diera esta UNASUR fuerte y convencida del destino de paz y democracia, ¿no? Entonces, ahí están todos los oyentes y ustedes también invitados, esperamos verles por acá, en esta y en todas las actividades, incluso aquellas actividades que nosotros generamos para escuchar a la ciudadanía. Nosotros tenemos una agenda compartida, la agenda compartida es aquellas propuestas y acciones que van llegando a través de nuestro correo electrónico y de las reuniones que hacemos con las diferentes organizaciones que se acercan a pensar la patria grande y generamos movimientos y diferentes, como decía, actividades para poder dar respuesta a esa demanda. No se olviden que, bueno, Casa Pata Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, además de ser un organismo con proyección regional, de fortalecer la región, uh-huh. es un organismo que pertenece a la Presidencia de la Nación, a la Secretaría General, bajo la titularidad del secretario general, el doctor Oscar Parrilli, uh-huh. quien nos da instrucciones de abrir la casa y de construir nuestra agenda junto con las iniciativas de los ciudadanos. Perfecto, Pablo. Bueno, vos sabés, acá tenés las puertas abiertas del programa En la Banquina. Esperamos recibir la agenda de actividades por nuestro correo y vamos a darle toda la difusión que sea necesaria, porque además que creemos en eso, compartimos en lo personal, ¿no?, el proyecto de la Casa de Pata Grande, y yo creo que Felipe también en eso me acompaña. Por supuesto. Y nada, cuando necesiten de nosotros, tienen todas las vías de comunicaciones abiertas y ya, por supuesto, que vamos a estar ahí para el festejo y otras actividades más, ¿no? Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Diego, y gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, vamos a irnos a una tandita. Antes que nada, quiero mandarle un beso muy grande a mi hijada, a Paula López, que hoy cumple años. Feliz cumple, Paulita. Oye, Milik. Sí, gracias. No, hoy cumpliría años también un personaje no muy conocido quizás para las nuevas generaciones argentinas, pero un día como hoy, pero de 1932, nació en la barrera Lauton, en La Habana, el comandante Camilo Cienfuegos, o sea, llamado el comandante del pueblo en Cuba, uno de los líderes de la Revolución Cubana, que lamentablemente falleció el 28 de octubre de 1959, poco tiempo del triunfo de la Revolución, un accidente aéreo con mucho olor a atentado. Y recordamos que Camilo, además de lo que significó como comandante guerrillero, tenía una personalidad muy especial que lo hacía muy querido por todo el pueblo cubano y por un personaje también que en Cuba es muy apreciado, que es Ernesto Che Guevara, con el cual estableció una relación casi de hermandad. Y todos cuentan que, bueno, el único que podía hacerle bromas al Che sin que el Che reaccionara mal o tuviera una situación tensa con él era Camilo. Camilo, bueno, era capaz hasta de sacarle la boina al Che. Justamente el Che le pone a uno de sus hijos Camilo, ¿no? Claro, sí, justamente en honor a él. El mayor de los varones del Che se llama Camilo, precisamente para homenajear a su compañero fallecido, como dije, en el 59. Y hoy habría cumplido 80 años. Bien, bueno, vamos entonces a una tanda y seguimos en la banquina hasta las 11. Estamos, vamos rapidito. Que reine la paz en... Tengo unos chistes buenísimos, cada vez que cuento un chiste te hace... Si saquen la foto sin flash, y flash no salió en la foto. Baile con Gracia y Gracia bailó toda la noche. Den vueltas a estribor y estribor se quedó patas para arriba. Alcen las velas y los de abajo se quedaron oscuras. Bueno, no cabe duda y duda se fue llorando. Bueno, entonces... Capitán, el del barco, dijo abordar el barco y el barco les quedó precioso. Bueno, entonces... Y el capitán montó en cólera y dijo, ¡arre, cólera! Bueno, entonces, que los tengo que decir todos. Bueno, no coman con gula y gula tuvo que comer sola. Bueno, entonces... Listo, pasado este momento. Vamos, gracias por las luces de la sala, por favor. Vamos a cantar la canción del caballo y el héroe. Se pueden quitar las luces de la sala. Muchas gracias. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro. En cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Hola, buenos días. Les habla Riquelme. Y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Aló, aló, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela les habla Hugo Chávez Frigia y estoy decidido a estatizar ese programa en La Banquina. A partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva en la banquina! ¡Viva ese gran programa! Bien, como empezaron los festejos por carnaval, no podía faltar la marcha, pero en esta versión carnaval, sí, versión murga. Pan y circo. Vamos. No. Pero, hace un tiempo. Donde me parece que hay una murga infernal es del otro lado, no justamente en el peronismo, ¿no? Sí. No, claro. Parece que Macri le va a prohibir que en los corsos se tire agua. Bueno, sí, claro. Está muy asustado. Ya 106 vetos le parece que es. No, está muy preocupado. Dos bombitas de agua y se le inunda la capital. Yo sí, creo que, claro. Igual el lanza perfume, perdón, dijo su mujer aguada, lanza perfume, si no de París no se permite. Bien. Bueno, en estos días nos hemos madrugado con que al señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ha ocurrido convertirse en el vetador serial, ¿no? Ya es un casi un serial killer, una versión similar, es un veto killer. Pero tiene una mala suerte porque veta aquellas leyes que son beneficiosas para sectores de la sociedad más postergados, más con sí, más necesidades de protección. Claro, es como si alguien estuviera esperando que explotara todo. Down, como la construcción de un centro de salud donde, en el edificio de Bartolomé Mitre que se que derrumbó. Sí. En realidad tendría que ser un edificio nuevo para la gente, ¿no? Pero bueno. Tiene esa desgracia que justamente la ley se le veta, ¿no? Parece que no le avisan. Sí, hay un punto que en lo personal me pregunto, ¿no? La gente, los legisladores del PRO, ¿no? Los legisladores porteños del PRO, por lo menos, ¿no sienten como que son unos boludos? Digo, porque no deberían renunciar todos y decir, jefe, si usted nos pone estas trabas y nos veta las mismas cosas que nosotros estamos votando, y la verdad que estamos al pedo, ¿no? Solamente para cobrar. Y por ahí por una cuestión de patriotismo, por una cuestión de dignidad humana, dignidad personal, tal vez deberían dar un paso al costado. Digo, según un informe que presentó Telam hace muy poquitito, las 106 leyes vetadas por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en su más de 4 años de mandato pertenecen en su mayoría a las áreas de espacio público, planeamiento urbano, derechos humanos. Según un informe elaborado por la legisladora porteña María José Libertino de Frente para la Victoria. En el trabajo se destaca además que muchos de los proyectos rechazados por el jefe de gobierno contaron con el voto afirmativo de su propio bloque de diputados. Entre las leyes en las que votó el oficialista bloque del PRO, fue decisivo para que fueran aprobadas, se encuentran las que establecen normas para la planta transitoria docente y no docente en el Ministerio de Educación y la extensión de la emergencia habitacional. también la que crea un comité contra la tortura en el ámbito porteño, la que crea el laboratorio estatal para medicamentos, la que regula la publicidad oficial y la que obligaba a adjuntar a las boletas de ABL datos del proceso de descentralización en las comunas. Además de las leyes referidas a las temáticas mencionadas, Macri vetó otras 8 sobre salud, 8 sobre trabajo, 7 de defensa del consumidor, 7 de comunicación social, 6 de vivienda, 6 de cultura, 5 de educación, 4 de tránsito y transporte, 4 de promoción social, 3 de seguridad, 3 de ecología, 2 de justicia, 1 de acceso a la información pública y 1 de asuntos constitucionales. Una verdadera vergüenza. Eso es la proyección del gobierno que quiere tener este tipo. Hace 4 años que está en carnaval este hombre. Verdaderamente. Perdón de las murgas que hacen divertir a la gente. Uh-huh. Pero no, a mí me llama la atención, ¿dónde está el resto de la oposición para criticar la falta de institucionalidad, como usted la pasaron diciendo que el gobierno de Cristina Fernández no respetaba? Que sumemos la cantidad de votos que tiene el gobierno nacional, comparado con lo que ha tenido Macri en solo 4 años, y me parece que es 100-1. Uh-huh. Bueno, hay un tema también que tiene que ver con esto que está planteando. El radicalismo acaba de romper su alianza con el PRO en la ciudad. ¿Sí? Está bien que, bueno, uno dice, puede parecer un chiste porque el radicalismo ya no podría romper con nadie más, pero la verdad es que eso, es que los mismos legisladores del PRO deberían romper con el PRO, con su jefe. Algo que me llamó la atención en una nota publicada de Javier Liquidara, señala que los diputados que responden al Cotino Sigle y Jesús Rodríguez no acompañaron las votaciones claves para el macrismo, que como represalia les recortó espacios y los marginó del reparto de las comisiones de la legislatura. Digo, de repente me corrió un escozor por la espalda. Cotino Sigle, Jesús Rodríguez. Digo, nos acordamos quiénes son, ¿no? Creo que la gente del radicalismo, la misma que se juntó con Francisco de Narváez, con Rosendo Fraga, las nuevas alianzas que hizo el Ricardito, porque la verdad es que le ha quedado tan grande el nombre que no creo que pueda salir de Ricardito, por más que tenga más de 50 pirulos. Y me parece que deberían replantearse verdaderamente si siguen los ideales de Irigoyen o qué les pasó en el medio, ¿no? Si Alvear terminó implosionando el partido desde adentro. Creo que se han mandado unas cuantas trastadas, más allá de mi punto de vista político, creo que como organización que debería representar el bienestar social y por lo menos pelear por una situación mejor para los integrantes de nuestro país, me parece que se han equivocado, se han preocupado tanto por transar con los poderosos, con el establishment, que han perdido el rumbo. Creo que, de verdad, de corazón, así como deberían revisar a Jaureche. Jaureche fue uno de los fundadores de Forja, en algún momento plantea que venía del radicalismo, Jaureche. Que venía del radicalismo, de la parte más interesante del radicalismo, ¿no? También. Pero bueno, ya me parece que nada, la pérdida de la brújula política tiene que ver con la falta de sustento ideológico de estos partidos políticos que no terminan de reciclarse o de desaparecer y refundarse. Hay que tener coraje para hacerlo y lamentablemente los dirigentes, los que vos mencionaste, no lo tienen, porque pero siempre están en la preeminencia de los negocios, uh-huh, más allá de buscar el bien común de las personas, y algunos de estos nombres más, como vos decís, como ha sido el caso de Nuclidio, han participado en trueques espurios en la época del menemismo, negociando, por ejemplo, el Pacto de Olivo, que dio luz a la reelección, a la reelección de Menem y a la posible que se al final se pospuso, fue cuando en el 99 ganó la Rúa. Pero a lo que voy es que todo esto que hoy se pasa y que se pagan, caso puntual, tema de la minería, tema, todo el mundo está irritadísimo con eso. Bueno, gracias a la reforma constitucional del año 94, la potestad de la explotación de los recursos mineros está en manos de las provincias, con lo cual el Estado Nacional no puede hacer absolutamente nada sin violar la Constitución, sin generar, uh-huh, un conflicto con las provincias. Y los que pactaron eso fueron el radicalismo y en ese momento el peronismo que con manejaba, sí, Menem. Y justamente los que más se agarran a la vestidura hoy son esos dirigentes que pactaron esa posibilidad. Bueno, ahí digo, está. Digo, Cotino Siglia, recordemos algunas de las cosas. Aquella manifestación de docentes reclamando por cosas justas, la verdad. Son los trabajadores de la educación. Es gente que si no lo hacen por vocación, no se puede meter, digo, a lidiar con todas las contras con las que se encuentran en el sistema educativo que tenemos en nuestro país. Es gente que le ha puesto muchísima garra. Y en aquel momento el Cotino Siglia había organizado lo que después terminó en llamarse el Plan Tres Piedras, cuando había organizado toda una marcha de desprestigio, donde se hizo un operativo, donde algunos saqueadores, gente paga para eso, rompieron vidrieras de un local de ropa, de trajes que existía en aquel momento, llamaba Modart, y lo saquearon para desprestigiar la marcha, y después se comprobó por cámaras de gente común que no tenían nada que ver, que era gente que habían infiltrado, la misma gente del Cotino Siglia. Pero no vayamos tan lejos, si querés, y cuando a poco tiempo de asumir Néstor Kirchner en el año 2003, en un momento se entera de una reunión en el batallón 601, el batallón de inteligencia del ejército en Palermo, donde lo manda a Pampuro, que entonces era el ministro de defensa, y se encuentra con que entre los militares que se habían reunido para hacer un complot estaba el Cotino Siglia, y lo primero que hace cuando lo ve a Pampuro dice: no estábamos complotando. Digo, hablamos de este personaje nefasto. También tipo... se lo mencionan vinculado al tema de la tablada como parte de ese plan nefasto que indujo a estos jóvenes Totalmente. A tomar un cuartel para frenar un golpe de Estado. Y bueno, hay mucha tela para cortar y mucho para mostrar de esta gentuza que quiere intentar aparecer de nuevo. Que yo prefiero que estén en la superficie, porque sí, siempre están manejados en la oscuridad. Y en el sector más tenebroso de política, y entonces después cuesta demostrar qué responsabilidad han tenido en estas barbaridades de las que estamos hablando. Sí, lo que me preocupa en realidad es que tengan algún tipo de poder o que nada, que algunos legisladores se sientan que responden a sus fuerzas, sea en la ciudad de Buenos Aires, sea quien sea. Verdaderamente es gente que deberíamos dejar atrás. Este no es el tipo de política que está queriendo el país. Estamos queriendo una forma de encuentro, de desarrollo, de otra manera. Basta de la tranza, de la pelotudez, de esa mirada chiquitita, de no poder entender el objetivo mucho más grande. Necesitamos unirnos como ciudadanos, como parte de una nación y como parte de la patria grande, en definitiva. Tenemos que tener otro tipo de objetivos, tenemos que tener otra mirada, esa mirada pequeñita de la ventajita de ahora, del quedar mejor, del acomodado. ¿Cómo pueden pensar que se puede llegar a vivir en un país destruido, en el cual contribuyeron a destruir? Verdaderamente, yo los invito a que se... Bueno, iba a decir que se peguen un corchazo, pero digamos, vamos... La verdad es que los invito a que se retiren, nada más de la política, y invito al resto de la gente, a la ciudadanía, a poder limitarlos. Coti se puede seguir el sembrar yerba mate. Perdón, no podrían seguir, para hacer un buen consejo, no podrían seguir el consejo de Albamonte. Albamonte fue un tipo que estuvo metido en la UCD, un tipo que fue nefasto, pero cuando se dio cuenta que estaba metido en un partido de mierda, fue y se puso a gerenciar los hoteles Howard Johnson. Que se deje de joder, digo. Bueno, yo no quisiera pensar que otra cosa de gerenciar, pero... Nada. Digo, se dedica a otra cosa. Yo sabía que era policía. Albamonte fue policía antes. No lo sabía, pero. Y bueno, está bien, ¿no? Para estar en la UCD había que ser vigilante. Pero bueno, con perdón de Vudú, que viene el UCD y el intendente Massa de Tigre, que también viene el UCD, yo sigo pensando que en la UCD eran todos vigilantes. Sí, pero igualmente, digo, me parece que podrían tomar ese ejemplo y decir, bueno, me interesa la plata, me dedico a administrar. Ya la algo. Tienen, ya la tienen. Por eso, bueno, pero. Ya está. Que se dejen de joder con la política, no que puede. Nos dejen vivir en paz. Que, sin, digo, ya sé que es un planteo muy naif. No, pero tal vez sí, el resto de la población deberíamos tomar conciencia de eso y podríamos hacerlos a un lado. Vamos a ver algunas de las noticias que no nos entran en el programa, porque ya nos estamos recontrapasando. No, ya no tenemos que ver. No estamos acá, ya nos fuimos. Sí, ya está, son, es casi virtual nuestra presencia en este momento. Se cumplen 10 años del asesinato de Javier Barrenuevo. ¿Sí? Javier Barrenuevo es el primer piquetero asesinado en la provincia de Buenos Aires. Murió de un tiro en la garganta efectuado por Jorge Bogado en el distrito Esteban Echeverría. Aquella madrugada del miércoles 6 de febrero del 2002 participaba por primera vez en un corte de ruta. en una de las notas que presenta Red Acción, rescatan un textual que le dijo el comisario Claudio Bonorino a Jorge Bogado. Le dijo: gordo, quédate tranquilo, que era una malandra, después no comemos un asado en tu parrilla. En algún momento hay que también revisar a quiénes tenemos al frente de algunas comisarías. La verdad que hay algún tipo de... ¿Quiénes son los policías? Los que estamos dándole armas. Bueno, y a los que están supuestamente cuidando de nuestra seguridad. Seguro, ¿no? El viernes pasado se cumplió el primer aniversario de la muerte de dos chicos y las heridas de otro acá en José León Suárez. Fue parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la comisaría justamente de esa localidad de Suárez. Se conmemoró y hubo un acto donde participaron familiares y distintas organizaciones sociales, y estuvo el vicegobernador Gabriel Mariotto, lo cual habla muy bien de él, de haber venido a ponerse al frente de, sí, claro, de este reclamo, y por lo cual ya hay dos policías que están detenidos. Los chicos eran Francisco Almirón, tenía 16 años, Mauricio Ramos, de 17, y Joaquín Romero, 19, que fue el único sobreviviente. Recordemos que se había hablado en ese momento un descarrilamiento de un tren, que la policía intentó impedir que se robara la había repuesto de auto en el tren. Y entonces, nada, lo evitó los balazos. Sí, igual es curioso, ¿no? El descarrilamiento supuestamente provocado por gente que vivía cercana a esa vía, logró que se descarrilaran los últimos vagones. ¿Cómo hace para que descarrilaran? Por la tecnología de punta que hay ahí en el barrio La Cárcova. Pero déjate de joder. La verdad que nos están faltando respeto. Es una organización delictiva de recursos que tienen vínculos con Anonymous. Esas estupideces de excusas que ponen. Y que bueno, no olvidemos que los medios masivos se dedicaron a estigmatizar a estos pibes y a la gente del barrio con respecto a lo que había sucedido, como para tratar de cubrir la barbaridad del gatillo fácil de estos policías. Y después también, de alguna manera, trataron de justificar esa represión cuando la gente fue a reclamar a la comisaría de Suárez. Y nada, por suerte, por el lado de la justicia, de que se está buscando castigar a estos asesinos. Y es como decís vos, todos le estamos pagando a esta gente porque tenga un arma y que después la use y la ponga en contra de aquellos a los que tienen que cuidar. Y así hubieran sido chicos, están saqueando un tren, no podés evitarlo tirándoles con un arma de fuego en un lugar donde le podés pegar a cualquiera, no solamente el que esté robando. A ver, un robo no se combate a los tiros, salvo que estés en un tiroteo, porque la policía es el último que tiene que tirar. Es que no podés poner en el mismo plano el robo de una pertenencia y la vida de una persona. Dice, es igual. Pero eso, somos así, la que la penalidad para no es igual que la vida. Claro que no, pero por eso sabemos que las leyes penan más a aquellos que atentan contra la libertad, contra la propiedad privada, que contra la vida de las personas. Yo creo que ahí falta concientización de la población y un mejor nivel de educación y más exigencia para reclutar gente en las fuerzas de seguridad. Que los muchachos se olvidan que las policías no son fuerzas armadas, sino son una fuerza civil armada. O sea, que son como nosotros, sacan un uniforme, hermano, y son iguales. Así que, chicos, cálmense un poco, y el delito se lo combate no a los tiros, sino con más prevención. Y no sirve nada después que robaron venir con patrullero a las chapas, llevarse a alguien puesto y a los tiros, porque ya está, ya robaron, hermano. Y terminan siempre cayendo inocentes, como en este caso. Así que, nada. Tomen conciencia, los que tienen un arma encima, ¿sí? ¿De qué lado están? ¿Qué es lo que están haciendo? Perdón, lo de conciencia. Ahora dijiste tomen conciencia y van a ir ya a un bar a ver si le venden un litro. No, hay que explicarles mejor. Y las responsabilidades civiles, ¿sí? Los que tienen autoridades tienen que controlar quiénes son los que le damos un arma, ¿sí? Bueno, y eso en realidad lo que termina cuestionándose con esto es la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y la del ministro de Justicia, Casal, que no casualmente ha tenido su formación en el servicio penitenciario bonaerense, porque él viene de esa área, durante la dictadura militar. Uh-huh. O sea que yo creo que la Concepción, bueno, justamente, está marcada por su historia. Una de las cosas en las que está habiendo una pelea importante en la provincia de Buenos Aires es la discusión que está teniendo con Mariotto. Entonces Casal ha respondido a Mariotto perdonando a los policías que reprimieron a Lacan por el día de la Asunción. Digo, reincorporó a los 6 efectivos que el 12 de diciembre se enfrentaron con militantes de la agrupación al acto de Asunción del gobernador y el vicegobernador. Perdón, no se enfrentaron, sino que ellos impidieron a la fuerza que los chicos entraran a un lugar para el cual después estaban autorizados. Sí, y justamente por eso terminaron enfrentándose con estos chicos. Uh-huh. Digo, al principio los habían separado y por la discusión que está habiendo entre Mariotto y Casal se toma el atrevimiento, la verdad es que es la vergüenza de perdonar. Sí, claro. Pero me parece que se le va a terminar el respaldo. Esa mano que le estaban dando se le va a cortar. Bueno, no tiene un doble sentido. No, sin doble sentido. Nos vamos a ir yendo hoy, aparte de ser el cumpleaños de mi ahijada y sería el cumpleaños de Camilo Cienfuegos. También habría sido el cumpleaños de Bob Marley, un cantante que desde el reggae reivindicó esto que estamos planteando también acá, ¿no? Los valores humanos, desde la música trató de ayudar a entender lo que queremos como sociedad, lo que queremos para este mundo. Hicimos el programa en la conducción de Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Yaniel Sánchez. Hasta el lunes que viene, desde las 10 en la banquina, nos despedimos entonces escuchando Redemption Song de Bob Marley. Un abrazo. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from